Con Pole Position por aquí, por AM650, Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédense en nuestra sintonía porque ya llega el señor Giovannini con Tiempo Nacional. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística. OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. La fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos, defendemos los derechos de la paz. Muchas gracias, me está deseando muy buen programa mi querido amigo de Luca, de Pole Position, el Tano de Luca, un gran amigo. Hoy está exuberante. Menos está... mal que no dije otra cosa, porque yo estaba de espalda y me iba y le dije, buen programa. Lo que se le escapó fue ese viejo. Con amor, viejo. Usted sabe que yo soy un joven con años. Ah, está bien, perfecto. Porque... el espíritu, decía mi conductor y general. Años jóvenes. Mi conductor y general. Sí, ya sé. Decía, la juventud está en el espíritu de las personas. Hay jóvenes a los 80 como hay viejos a los 20. Y en el espíritu de la persona se nota la juventud. Grandes palabras. Así que usted es un amigo joven que yo tengo, porque usted... tiene sus años también. Pero... gracias, me dijo viejo, ¿viste? Que bueno, dio todo una vuelta. Se la devolví. buen programa, en serio. Gracias, gracias. Y un saludo a Macri. Sí, todos estamos rezando por su madre, sí, pero sí. Él está con eso y bueno, hay que acompañarlo en todo. En las buenas y en las malas. Sí, por supuesto. Buen programa, Juanini. Gracias y bueno, suerte, y le recomiendo, escuche mi programa, que yo sé que usted lo escucha todos los días. Chao, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, después de esta breve y exquisita conversación que tuve con mi querido amigo el Tano De Luca, de Pole Position, no dejen de escuchar Pole Position, porque Pole Position es un programa muy interesante sobre automovilismo, uno de los más interesantes. Así que no dejen de escucharlo, y después vengo yo atrás, humildemente vengo detrás, y él me deja una muy buena audiencia, y yo la también con algunos seguidores la incremento. Así que bueno, vamos a ver si tenemos mensaje el día de ayer. Usted podrá comunicarse como todos los días. Vuelvo a estar solo, pero siempre está la presencia de nuestro querido amigo Jorge Macri, que está con su problema y por supuesto no puede estar con nosotros, pero de corazón está en este programa permanentemente, y yo lo extraño, realmente lo extraño, porque hacemos una junta, un dúo muy muy interesante en esta radio, Radio Belgrano. Así que usted podrá comunicarse y su mensaje será pasado al aire dentro del programa en lo posible. Y si no, si quedan para el otro día, ahora luego lo vamos a escuchar los que quedaron del día de ayer. Al número que usted se puede comunicar es el de siempre, 4535-5999, y allí dejar su mensaje que será pasado al aire. Y también les digo que hoy me acompaña, como de costumbre, el mejor operador de todas las épocas, internacional, Villaluro, Villaneda, Villa del Parque, nada. Me refiero a nuestro querido amigo Daniel Espíndola, que es un pingazo, que atiende y hace la operación de este programa, y que sin él sería imposible que estuviese yo con ustedes en contacto. Así que bueno, mañana tengo promesas de que me van a acompañar, y bueno, si estoy solo, qué mejor que estar bien acompañado y que me ayuden en el programa, ya que la garganta mía, después de hoy, la marcha, la mojadura y todo lo demás, la radio abierta, cada día se me está deteriorando más. Así que bueno, vamos a los mensajes del día de ayer. Y para entrar de lleno al programa del día de hoy y las noticias. Hola, buenas noches, señor Giovannini. Habla Virginia, la enfermera ferroviaria. ¿Cuánta incertidumbre que tiene el pueblo argentino, que no sabe para qué lado va el voto blanco o el voto negro? Tienen que votar lo que ellos quieran, pero con el corazón, con la patria, para salvar la patria, porque la verdad no tenemos alternativa ni de un lado ni del otro, y no vamos a salir adelante porque vamos a tener más de lo mismo. Pero en realidad me llama mucho la atención que el kirchnerismo ya sabemos lo que es, o sea, no es peronismo, ha destruido las fuentes de trabajo, ha destruido el interior, ha impedir que progrese la parte agrícola, que es fundamental para el país, prohibió exportar, prohibió crecer, prohibió producir, no ingresaron divisas al país. ¿Qué va a repartir? Es decir, eso es distribuir la riqueza, directamente es distribuir pobreza, que es lo que están haciendo. Aparte de la corrupción, la mentira, el ocultamiento de información, como lo de Chevron, el acuerdo con los chinos, el PAMI que está desfinanciado y la plata va para otro lado, los negocios que se hacen con los amigos, no es lo mismo el kirchnerismo que una opción nueva. Yo creo que directamente, obviamente ojalá hubiéramos tenido otra opción, pero la ciudad fue gobernada de determinada manera y el país está destruido por el kirchnerismo, las instituciones. Tano, grande es mi orgullo de que mantengamos en el tiempo la doctrina justicialista y estemos en la misma trinchera, porque la vida es lucha. Fuimos privilegiados de Evita, soldados de Perón y por siempre siervos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no abandonamos la lucha que continuará nuestros hijos. Un abrazo, tu amigo y compañero, el polaco Chumi de Lanús. Gracias, Polaco, y te retribuyo ese abrazo que me gustaría pronto poder dártelo personalmente, ya que tuvimos jornadas de lucha al lado del general y esos recuerdos no se borran. Vos fuiste uno de los tantos jóvenes de aquel entonces que estuvimos al lado del general defendiéndolo de los ataques desatados por los que hoy se dicen muchos de ellos peronistas. Es un mensaje para Radio Belgrano, Tiempo Nacional, para el mensaje de, para Giovannini y toda la mesa, y un abrazo grande, Vittorio Villalino. Bueno, Giovannini, bueno, se acaba el siglo, pero ojalá usted siga luchando. Me honra en saber que hay un peronista tan fanático como usted, pero el fanatismo no es muy bueno, porque a veces no reconoce los errores que uno puede cometer en su vida. Bueno, ojalá que tenga usted un buen camino en el próximo gobierno y que siga luchando como siempre, y que Dios le acompañe y que le dé mucha fuerza. Chao, Giovannini. Victoria Villalina. Buenas noches, amados espartanos y todos los de la radio, Macri, Giovannini y todo. Habla Eva de Temperley. Sí, parece que Giovannini habla por la boca de mi marido, porque mi marido hablaba y pensaba igual. Y en el año 52... yo venía de Entre Ríos, más pobre que una laucha, porque allá fui a vivir cuando me casé, y venía un pobre paraguayo, porque tenían la valija y los hijos abajo de los asientos de los trenes, y traía una bandera de Paraguay para ofrendársela al general Perón, que me la mostró y todo. Por eso somos hermanos soberanos de la libertad. Arriba, Giovannini, te sigo queriendo y escuchando. Bueno, Giovannini, buenas noches, Agustín de Martelli. Escúchame, ¿qué está pasando en Argentina? Un gobierno que no se quiere ir, pero se tiene que ir. ¿Qué está pasando? Es una horroría lo que está pasando. Peor, no hubo gobierno como este, es un desastre. Y tengo miedo de lo que suceda después cuando ellos se tengan que ir. Ya están robando tierras, se están robando plata, el Banco Central no tiene plata, los jubilados están... Estamos un desastre. ¿Qué está pasando, viejo? Qué desastre. Bueno, gracias. Sí, Rubén, te estaba escuchando lo de Dólar Futuro. Yo soy Guillermo de Flores, yo ayer te anticipé. Son 16 mil millones de dólares que está vendiendo el Banco Central a un promedio de 11 pesos. Si hay una devaluación a las 14 pesos, hay que poner 48 mil millones de pesos a los bancos, al sector financiero, que es justamente lo que han comprado Dólar Futuro. Pero hay un agravante. Los bancos, cuando compran Dólar Futuro, no ponen un peso. Ponen bonos nada más. Esto es como comprar 1.000 o 1.000.000 de lotos sin poner un centavo. Es un escándalo. Después dicen que no hay plata para jubilados, que no hay plata para escuela, no hay plata para ruta, no hay plata para nada. Pero para esto sí. Buenas noches, señor Giovannini. Muy bien hablar de eso de las fumigaciones, ¿eh? Yo vivo en el campo y estoy sufriendo eso. Se queman los frutales, porque no solamente glifosato se está echando, se están haciendo mezcla de matayuyos, esos que echaban antes, que usaron en la guerra, qué sé yo. Se siente de lejos, de kilómetros, aquí en esas poblaciones, de Rojo, de aquí en la zona de San Nicolás, la gente muere de cáncer como mosca, es así. Un beso grande, sigan hablando de esos temas, porque yo vivo en el campo y sé lo que es eso, ¿no? Se puede trabajar de otra manera, un cultivo, porque uno trabaja de otra manera, pero no te hacen la concha, es una cosa tremenda, un beso. Hola, buenas noches. Les habla Juan Carlos de Sarandí. Señor Giannini, mire, hoy yo por supuesto no lo vi, pero me contaron de un spot publicitario donde la impositiva pide que cancelen una de las deudas previsionales que tengan las empresas para así poder despedir gente. No le puedo explicar bien porque no estoy muy enterado del tema, pero dicen que en realidad esto ocurrió. Si usted, por favor, puede averiguar algo al respecto, se lo agradezco. Y le mando un saludo muy afectuoso a todos, en especial al señor Macri, que tiene su mamá enferma, y yo... Muy bien, Y como todos los días, vamos a recordar los cumpleaños. En el día de hoy tenemos el cumpleaños de Mario Daniel Tonetti y le deseamos para él muy feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz. Y saludando ya a Tonetti, vamos ahora a las noticias del día de hoy y, por supuesto, a nuestra editorial de todos los días. Recién decía uno de los oyentes, ¿qué nos pasa? Yo diría más que nada, ¿qué no nos pasa? Indudablemente, aquí se ha utilizado mucho la palabra democracia y se la ha entronizado como una panacea desde que volvimos a ella. Y democracia es solamente un sistema de gobierno que no puede estar por encima de la patria. Al entronar un sistema de gobierno y olvidarnos de la patria, nos pasa lo que nos pasa, porque perdimos de vista lo más importante, lo genuino, lo que debemos defender, lo que va a trascender a nosotros mismos y lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y es tanta la confusión reinante que seguimos creyendo que uno vino al principio y dijo con la democracia se come, se educa y se hace todo, hasta se va al baño con la democracia. Y sin embargo, se fue antes con una deuda astronómica, aceptando lo que había decretado o por lo menos había anunciado como ilegal, que era la deuda externa contraída por los militares, pero que la legalizó cuando él bien podría en el Congreso haber mandado un decreto a que se tratara la deuda externa en el Congreso de la Nación, deuda investigada por la justicia argentina y que quedó demostrada que era ilegítima. Sin embargo, no lo hizo, fue y la legitimó en Estados Unidos, más allá de sus proclamas. Indudablemente, esa democracia después trajo el advenimiento de quien, con la excusa de que recibió la Argentina destruida, se encargó de destruirla totalmente, porque los resortes básicos del desarrollo nacional estaban basados en aquellas empresas que le permitían un grado de soberanía como para hacer una política económica acorde a las necesidades de este pueblo para su felicidad. Entregó la siderurgia, base de la industria, regaló la energía, regaló el petróleo, se hicieron leyes que permiten que la minería se vaya del país y no deje ningún rédito. Al contrario, en algunos casos hasta tenemos que pagar para que se lleven el oro. ¿Somos de vivos nosotros? Se entregó la infraestructura, la petroquímica, se entregó todo. ¿A cambio de qué? De más deuda. Pero la democracia entronizada. Ah, de vez en cuando vamos y ponemos el voto. Voto que solo sirve para convalidar los desastres que hacen estos, que nos gobiernan y que están al servicio de otra cosa y no de la patria y el pueblo argentino, que es lo esencial que debemos defender a aquellos que nos consideramos ciudadanos, republicanos y argentinos. Lo que pasa es que quizás hay poca memoria y no recordamos que estos que hoy nos estamos sorprendiendo de las cosas que están pasando. Yo lo vine anunciando desde hace mucho tiempo, que esto mismo que están haciendo ahora se lo hicieron al advenimiento del general Perón, mientras Perón quedó en España y asume Cámpora. En 2 meses de gobierno habían hecho lo mismo que están haciendo ahora. Llenaron las reparticiones, llevaron por todos lados el CONICET, por todos lados, metieron gente de montoneros. ¿Para qué? Para que el futuro gobierno, o por lo menos para que ellos se consolidaran en el poder, tratando de neutralizar al verdadero líder revolucionario que era Juan Domingo Perón. Porque esto eran mequetrefes que en la puta vida fueron revolucionarios y lo único que hicieron fue alzarse contra la democracia peronista. Y se alzaron en armas porque había una combinación con los militares que esperaban esos alzamientos para después tomar el poder ellos y hacer lo que hicieron. Endeudar indiscriminadamente a la Argentina a través de una política liberal para que después volvieran estos mismos a gobernarnos en nombre de la democracia. Estos nunca creyeron en la democracia, porque si hubieran creído en la democracia hubieran acompañado al general Perón, que era el único líder revolucionario que tuvimos los argentinos y que había sido votado por amplia mayoría del pueblo argentino, y que había un acompañamiento de la oposición en aquel entonces, y solo los únicos que se oponían a esa unión de los argentinos para hacer la Argentina potencia, porque el abrazo de Perón-Balbín había servido para que aquellas fuerzas nacionales, como era el radicalismo, que venía de una raíz irigoyenista y federal, al igual que Alem, y el peronismo, que había surgido de una raíz radical, porque el peronismo no existía, existía un hombre llamado Perón, una revolución de 43, de una gran cantidad de militares nacionales, que pensaron industrialistas, que pensaron en el país, y que estaban cansados de la vieja política asquerosa que había gobernado hasta el momento, que había marginado al pueblo, aunque de vez en cuando lo llamaban a votar, para que convalidara, como ahora, los desquicios que hacían con nuestra patria. Con la aparición de ese hombre habría que leer, y lo vamos a conseguir, la renuncia de Homero Manzi al Partido Radical, para que tengan un concepto claro, los radicales, del por qué muchos radicales, como el caso Forja, como el caso de Quijano, porque Perón fue a los radicales, le ofreció a Sabatini, pero soberbio Sabatini, pretendía ser él el presidente, y el hombre del carisma que había surgido el 17 de octubre, el líder natural, era el general, en ese entonces, coronel Juan Domingo Perón. No supo entender, quizás, el paso histórico que no dio y que lo llevó a ser uno más de los tantos políticos que se equivocaron en perjuicio de la patria, porque si él se hubiese unido en ese entonces, no hubiese habido fuerzas políticas posibles de conspirar para derrocar a esos gobiernos de unidad nacional. Sin embargo, acompañaron la caída del peronismo, acompañaron la caída de Perón, convalidaron una reforma constitucional llamando a constituyentes a través de un bando militar. Vergüenza ajena deberían sentir todos aquellos que fueron copartícipes de este, podríamos decir, desastre jurídico que nos tiene todavía hasta el día de hoy gobernando en forma antijurídica, porque ni la Constitución del 94 ni la Constitución del 58 pueden decir que son legítimas, desde el momento que nunca se trató la legitimidad de la Constitución del 58 a ver si era legítima o no para ser reformada en el 94, porque la Constitución legítima para los argentinos fue la de 1949, porque la otra está inválida, invalidada totalmente por la voluntad popular de un pueblo que votó en blanco en su amplia mayoría, y por el retiro de aquellos constituyentes que no aceptaron la ignominia de los cambios que habían introducido, porque se retiraron, se opusieron en aquel momento los conservadores populares, y también se opuso el doctor Arturo Frondizi con toda su fuerza política de la UCRI, que después llegó a acordar con el general Perón y llegó a ser presidente de los argentinos. Entonces ustedes ven que hoy estamos al borde del caos, al borde de cosas muy violentas que pueden ocurrir. Porque estos que hoy gobiernan no se quieren ir porque nunca creyeron en la democracia. Hablaban de democracia y con la democracia todo. Pero cuando la democracia le da la espalda, Cuando el pueblo elige a otro que no son ellos, entonces la democracia no sirve. Entonces yo me quedo porque soy guapo. Y mandan a hordas de sinvergüenzas que viven de la costilla de los que trabajan a atacar y agredir y a usurpar y a robar y a hacer desastres en función de que ellos ejercen el poder por el poder mismo. A ellos nunca les interesó la democracia, les interesó el poder. El poder que los permitió a ellos, a través de un asalto a las finanzas públicas, a las recaudaciones de los argentinos, a los impuestos y a todo aquello que aportamos, hasta la vergüenza de decirse peronista y cobrar un impuesto para los que trabajan, un impuesto al trabajo, y se dicen peronistas. Ahora ellos sí, se hicieron inmensamente ricos y no quieren abandonar la teta de la vaca que le abastece de leche para que ellos engorden. Entonces están creando un campo minado y yo creo que hasta ellos mismos están queriendo que Scioli pierda, porque después de eso vendrá lo que ellos tienen planificado, porque no es casual todo lo que ocurre. Pero el problema es el pueblo, que ha perdido de vista el verdadero valor y lo esencial, que es la patria, no la democracia. La democracia es un sistema de gobierno. La patria está por encima de cualquier sistema de gobierno. Y lo que debemos defender es la patria, que está siendo atacada permanentemente. La Argentina está siendo vaciada. Primero la vaciaron de valores. Todos aquellos valores que nos transmitieron nuestros padres hoy ya no existen. Y al perderse esos valores y destruir aquello que fue la célula básica de la sociedad que nos llevó a muchos años de felicidad, que es la familia, al destruirse ese núcleo básico, se va destruyendo la sociedad, porque el núcleo básico de la sociedad es la familia. La familia se integra en otro núcleo que es el barrio. Y hoy el barrio no existe. Ni siquiera nos conocemos con el vecino. Vivimos enjaulados y con miedo. Hasta tenemos miedo de que salgan nuestros hijos porque no sabemos si vuelven sanos o muertos. Hemos perdido de vista todos aquellos valores que hicieron que fuéramos hermanos con una identidad llamada Argentina. Decir con orgullo soy argentino hoy pareciera que es un pecado, es un delito. Soy argentino significa tener una identidad que nos pone ante el mundo como un ciudadano libre, soberano, de una nación respetada por las demás naciones del contexto mundial. Sin embargo, hoy hasta sentimos vergüenza de cantar el himno, y cuando lo cantamos lo distorsionamos. Perdimos todo aquello que es y hace a nuestra identidad. Hoy somos un conjunto, un malón de personas sobre un territorio. ¿Qué nos une? Nada. Por eso cada cual hace la de él. Ni siquiera nos une la historia. ¿Por qué? Porque se han encargado también de destruir la historia. Pareciera que la historia comienza en el año 76, cuando pasaron muchas cosas antes. Muchas cosas que nos llevaron al 76. Y sin embargo, se tratan de ocultar porque las generaciones nuevas, y ahí está el problema que tienen con los viejos, no deben saber la verdad de lo que pasó en la Argentina. Entonces a los viejos hay que eliminarlos cuanto antes, porque son la historia viva que puede transmitir a las nuevas generaciones la verdad. Porque ellos nacen de una mentira y desarrollan toda una película mentirosa basada en sus intereses económicos y políticos y sociales. Y nos hablan de integrar. ¿A quién? Gobernar es distribuir limosna. Gobernar es crear trabajo, decía Perón, pero ellos se dicen peronistas. Y creando trabajo se va enriqueciendo la Argentina. Y esa Argentina que se enriquece en función del trabajo y el esfuerzo de sus hijos es la que podría dar posibilidad a la grandeza de una nación. Una nación que puede desarrollarse y puede vivir en hermandad uno con otros, todos los ciudadanos que habitan este suelo. Estamos viendo la falta de respeto a la justicia. La justicia dice algo y los mismos funcionarios que nos hablan de democracia y de república terminan diciendo la no tiene nada que entrometerse la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque dictó un fallo. Como si fuera un pecado fallar en contra del poder. Si es la justicia que ellos administran, ¿en dónde carajo quedó la república? Voy a después a tocar algunos temas. Hay una ausencia total del Estado. No existe el Estado. Existen un montón de tipos que supuestamente gobiernan y conducen un Estado inexistente y que lo han recargado de tal manera de personal y de gente que algunos van a trabajar, pero otros van a rascarse el higo o van a cobrar a fin de mes. Y le hacen cargo al erario público toda esa banda de fascinerosos que no hacen absolutamente nada, que son parásitos, porque el Estado está ausente. Cada día crean más cuerpos de policías. Y, por ejemplo, hay un artículo hoy que dice que entre 7 y 5 chicas son violadas cada domingo en Buenos Aires. Estamos hablando de Buenos Aires, entre 5 y 7 chicas cada domingo. 4 o 5 domingos tiene el mes, haga cuenta. 35 chicas violadas en Buenos Aires al mes. Y 35 chicas que pueden ser su hija, su nieta, su hermana, su vecina, su compañera de facultad, su compañera de estudio secundario, porque no hacen diferencia, ¿eh?, en edades, basta que esté más o menos apetecible para el degenerado, no hay problema. Entonces, ese Estado ausente es el que permite, por ejemplo, la toma de tierras. Entonces usted es dueño de algo y viene cualquiera, se le mete adentro y se hizo dueño él. Y después usted tiene que negociar con el que viola la ley. Cosa incomprensible, si violó la ley, tiene que haber un castigo. Porque si vamos a negociar con cada uno que viola la ley, indudablemente estamos en el horno como argentinos, porque estamos en manos de violadores que empiezan violando la ley y después nos empiezan a violar a nosotros, a nuestros derechos y al de todos los argentinos, y terminamos siendo simples esclavos de aquellos que ejercen un poder de la fuerza. Y yo me acuerdo que Perón, cuando lo echaron en el 75, los militares, escribió un libro muy interesante que se llamaba La fuerza es el derecho de las bestias. Entonces debemos someternos a las bestias, que son aquellos que imponen por la fuerza el derecho, y que nosotros, aquellos que vivimos esa época, sabemos y supimos muy bien el alto costo que hubo en el pueblo por luchar contra eso, para terminar con esa ignominia. Por eso hoy quería tocar esto, porque hay un desconcierto total y muchos se sorprenden de todo esto. Y no hay que sorprenderse, hay que hacer memoria. Y hay que saber muy bien que quienes hoy gobiernan nunca apostaron a la democracia. Utilizaron el trampolín y el verso de la democracia para llegar. Pero cuando estuvieron y consolidaron su poder, se cagaron en la democracia. Empezando por el fraude que muchas veces hicieron, irrespetando la voluntad popular, cambiando votos, rompiendo urnas, haciendo desastres para instalar una democracia que no tenía ninguna diferencia con aquella democracia que nos daba la alternancia en la historia argentina, o que no lo daba el fraude patriótico de aquellos entonces. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Cambian los personajes, el fraude es el mismo. Perdón. Entonces, viendo toda esta situación que estamos, tenemos que prepararnos para lo que viene y comenzar a pensar en argentinos. No importa quién gane, hay que prepararse para pensar en argentinos y obligar a los que gobiernan, ya que le dimos el mandato popular, a que se respeten las leyes, a que se respete la Constitución Nacional, a que se respete el derecho de cada individuo que compone la comunidad argentina. No puede ser que vengan de afuera a imponernos que le tenemos que dar una casa, cuando un argentino tiene que romperse bien el culo para conseguir un crédito y no lo consigue para poder tener su vivienda. Y tenemos que regalar casas a gente que viene de otro país porque viene con prepotencia e impone leyes en que no existe. Nuestros padres y nosotros mismos nos costó mucho esfuerzo y mucho sacrificio tener una vivienda, vivir dignamente, y teníamos que laburar, y nadie nos regalaba nada. Había que pagar lo que se quería. ¿Por qué ahora todos quieren regalar, todos viven de arriba, y el Estado bobo ausente permite todo eso, que ya hace que el argentino esté asqueado? ¿Qué pasaría si el día de mañana los argentinos digan, bueno, basta, estoy trabajando y tengo que pagar para trabajar? Si quiero tener un crédito para comprar una vivienda, no lo puedo conseguir. Si tengo que comprar una vivienda, no la tengo, tengo que ir a alquilar. Entonces, ¿para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me rompo el culo? Para que otros vengan y le regale el Estado bobo la posibilidad de tener lo que a mí me costó años de sacrificio y no pude conseguir. Y yo soy argentino. Y ya sé que mañana van a decir que soy un xenófobo porque dije esto. Pero yo creo que ante la ley todos somos iguales. Y si regalamos a los que no tienen derecho, creo que también le corresponde regalar a los que tienen derechos. Y no se trata de regalar, se trata de crear trabajo. Porque si hay trabajo entre todos, colaboramos a la construcción de algo que permita el reparto de lo que hemos entre todos generado. Pero no se trata de que unos pocos sean los que trabajen para el resto que no hace nada, o que es subsidiado para tener un clientelismo político que le permita a ellos seguir robando de la cosa pública. Por eso, señores, yo hoy quería hablarles con el corazón y decirle esto, nada más. No importa quién gane. Yo creo que gane quien gane, como siempre dije, los argentinos debemos mirar no tanto la acción del voto, sino qué logramos nosotros para nuestra patria y el futuro de nuestros hijos. Hay muchas promesas, y después que votamos no las hacemos cumplir. Y ese es el error, porque ellos se ríen. Una vez que ya llegaron, después esto se olvidan, lo que le dijimos, Y si no le dicen, como dijo el otro cachafaz, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. Pero Dios lo premió, y ayer, sin ir más lejos, festejó su día. Y lo premió muy bien, ¿eh? Porque ayer festejó su día. Y saben a quién me refiero, a Carlos Menem. Ayer festejó su día. Estuvo muy bien festejado por parte de él. Así que, dicho esto, quiero que entendamos que no debemos alarmarnos de lo que pasa. Debemos ser conscientes que aquellos que engañaron al pueblo hablando de democracia no son tan democráticos como se pintaron ante la sociedad argentina. Y por no tener memoria, aceptamos de que no, habían cambiado, ahora son democráticos, ahora son, vienen a castigar a los represores. A castigar a los represores o a tomar venganza de aquellos que en algún momento de la historia tuvieron que empuñar las armas que le dio la patria para defender la Argentina. Porque en Tucumán había fuerzas armadas, insurrectas, que querían hacer de Tucumán un país, secesionándolo de la Argentina. Y la Presidenta ordenó el operativo Independencia. Y ese operativo Independencia casi la lleva a ser juzgada por genocida. Es decir, que el presidente, que tiene la obligación de mantener la integridad territorial, va a ser juzgado por haber cumplido con su deber. Por eso, señores, yo sé que muchas veces lo que nos pasa a todos, mucho de culpa la tenemos nosotros por tener poca memoria. Y es por eso que les hago recordar algunas cosas, para que aquellos que tengan dudas sepan que la democracia es solamente, como decía Perón, un acto. Es un acto electoral donde uno va y emite un voto. Pero también nos decía que un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes. Cuanto mucho elegirá como un condenado a muerte el árbol del cual va a pender los últimos instantes de su vida. Le van a dar a elegir el árbol en el cual lo van a colgar. Esto lo decía Perón en un famoso discurso que hizo en el Congreso de la Nación, y yo sigo sosteniendo eso, que primero está la libertad, y la libertad significa que la Argentina sea libre. Si no es libre la Argentina, mucho menos puede ser libre su pueblo. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Y ahora vamos a hablar de los democráticos. Aníbal, otra vez contra la justicia. No tiene nada que entrometerse. Entonces, Aníbal, cerremos los tribunales, pongámoslos a usted como capo de todo, capo de tutti, y usted determine lo que es justo y lo que no. Y eríjase el Luis XV, Luis XVI, Luis XVII, Luis XVIII y Luis XIX. El Estado es Aníbal. ¿Para qué queremos jueces si estoy yo para juzgar? ¿Esa es la democracia suya, Aníbal? ¿Y usted pretendía que el pueblo votara eso? Ojo, me baso en sus declaraciones. No inventé nada yo. Aníbal Fernández volvió a apuntarle a la justicia, esta vez por defender al presidente del Banco Central, Alejandro Vannoli, denunciado por los diputados Federico Pinedo y Mario Negri por la presunta defraudación de administración pública. ¿Qué debe hacer un juez si le cae una denuncia, si no investigar? Usted es abogado, me extraña. Don Aníbal, usted debería saber que si un juez, un magistrado, es más, quiere que le amplíe, un magistrado si toma conocimiento de un delito, aunque no haya denuncia, debería actuar de oficio, igual que un fiscal, y acá todos se hacen los pelotudos. Entonces no se horrorice si alguien hace una denuncia y si el juez y el fiscal actúan en función de la toma de conocimiento de esa denuncia. Directamente hay una denuncia. Pregunta, ¿se va a enriquecer Vannoli con el dólar futuro? Y quizá él no, pero yo diría que muchos testaferros podrían estar comprando para que después Vannoli y ambos repartan. La justicia no tiene nada que entrometerse, la política monetaria la maneja el Banco Central, afirmó el jefe de gabinete. En su habitual diálogo con la prensa antes de ingresar a la Casa de Gobierno, el funcionario desafió al Poder Judicial para que cuanto antes dejen esta causa que investiga la venta de dólar a futuro más barato que en el extranjero. Acá voy a hacer un punto y voy a hacer un análisis. Usted fíjese que dice, la justicia no tiene nada que entrometerse, la política monetaria la maneja el Banco Central. Quiero recordarle que por Constitución Nacional, artículo 75, inciso 7, también la deuda externa es obligación del Congreso de la Nación tratarla. Y yo pregunto, ¿por qué no la trató nunca el Congreso de la Nación y siempre la trató el Ministro de Economía haciendo arreglos espurios a la espalda del pueblo y trayendo todo cocinado al Congreso para que se aprobara sin investigar lo que se estaba aprobando? Ya que es tan estricto, ¿por qué no hace cumplir en todos los sentidos la Constitución y las leyes? La imputación no es nada. Cuando alguien presenta una denuncia, quedan dos caminos: mandarlo al archivo directamente o investigar. Y en este caso, las personas mencionadas son imputadas, señaló, sobre la situación judicial del funcionario. Fernández justificó la cuestionada venta de dólar a futuro, los operadores públicos lo utilizan para administrar las expectativas y por lo tanto la justicia no tiene nada que entrometerse en estas situaciones, con lo cual cuanto antes dejen esta causa mejor va a ser. Es una responsabilidad del presidente del Banco Central tomar estas decisiones, indicó el jefe de gabinete, quien amplió que se trató de un instrumento financiero que se utiliza con personas indeterminadas. Y ahí termina. Indudablemente les molesta que se investigue, porque detrás de todo eso debe haber muchos que piensan hacerse rico comprando un dólar a 10, cuando en el mercado internacional ya se está pagando a 14 y 15 pesos. ¿Ustedes creen que el dólar va a bajar? Es mi pregunta. Y si ustedes no creen que el dólar va a bajar, ¿de cuánto va a ser la estafa? ¿De cuántos miles de millones de dólares estamos hablando en perjuicio de nuestra castigada Argentina? Por eso les digo, no es solamente la acción del voto. La Argentina necesita de sus hijos que la defiendan y que hagan mucho por ella. Está en juego el futuro de todos y de las generaciones que vienen. Estado ausente. Alarmante. Entre 5 y 7 chicas son violadas cada domingo en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. María Elena Leusi, presidenta de Ayuda de Víctimas de Violación, ABIVI, la ONG que se ocupa de asistir a personas que fueron violadas, aseguró que alrededor de 5 a 7 chicas sufren violaciones cada domingo, desde las 10 a.m. en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Es el día que más denuncias recibimos. En diálogo con Prendidos a la Radio, se refirió a la violación que sufrió una joven de 18 años ayer a la madrugada en Caballito cuando salía de trabajar. Y dijo que nadie controla las cámaras de seguridad. Las tienen al pedo porque es un negociado que han hecho. Han comprado muchas cámaras, han sembrado de cámaras, pero no hay control a través de las cámaras. Entonces, ¿de qué sirve tener cámaras si después que ocurre el hecho van a buscar a ver qué hay y no permiten anticiparse al hecho? En diálogos con en relación a las estadísticas de violación en Buenos Aires, Leusi apuntó alrededor de 5 o 7 chicas sufren violaciones cada domingo desde las 10 a.m. en Gran Buenos Aires y Buenos Aires. Es el día que más denuncias recibimos y por otra parte criticó, hay cámaras de seguridad que no son monitoreadas, hay un vaciamiento de cámaras que no controla a nadie, así el violador tiene todo el tiempo de violarla y fugarse. Si no hay un centro de monitoreo que funcione correctamente, entonces no hablemos de cámara porque no sirve. Un violador después del hecho, señaló Leusi. En este sentido crítico, no se invierte en la protección. La cámara solamente filma, no evita la violación. Se necesita un registro de violadores sexuales o banco de huellas genéticas y más presencia policial en las calles, manifestó la presidenta de Abibi. Además, la doctora Leusi explicó, la ley Morgan no nos permite aplicarla, como en Estados Unidos, donde en cada barrio que hay un abusador sexual lo dan a conocer y si tienen un identikit, lo publican. Luego de cumplida su condena, el barrio conoce al violador para poder prevenirse de esa persona que no tiene cura y la familia se encarga de reinsertarla en la sociedad, concluyó. Bueno, ese permisivismo que hay para que ocurra esto es la ausencia del Estado. La red pública está desarticulada. Cuando hay jueces del Supremo Tribunal de la Nación que tienen departamentos para la explotación de mujeres, ¿qué puede esperar la ciudadanía y las chicas que desaparecen? Ayer, sin ir más lejos, un padre recuperó a una hija que había sido secuestrada y estaba en Santiago del Estero explotada sexualmente. Había sido secuestrada y ella pudo comunicarse con su padre y su padre apareció en Santiago del Estero en un prostíbulo para recuperar a su hija. ¿Es ausencia del Estado o no? Entonces, esta ausencia del Estado va a llevar a que los ciudadanos comiencen ellos a hacer justicia que no existe para ellos. Y esto es peligroso. Denunciaron que ingresaron 5.000 empleados al correo en solo 6 meses. Esto es subjetivo. Más allá de recargar al erario público con una gran cantidad de empleados, porque ya prácticamente, aclaremos, hay muy pocas cartas que se envían, ya desapareció el cartero, muy pocos quedan, ya tanta gente, 5.000, ¿no será porque los necesitan para un fraude electoral? Porque el fraude electoral se puede hacer en la urna o con el correo y el envío de telegramas. Es sospechoso, más allá de que se está recargando al Estado una vez más, al Estado bobo, de gran cantidad de personal que deben pagar aquellos que trabajan y producen, cada uno con sus impuestos. Cuando se quejan del IVA, cuando usted va a comprar, eso también hace a que usted esté pagando esto. Porque está pagando el 21% del IVA cuando va a comprar cualquier mercadería. Y el IVA sirve para pagar los empleados públicos, en parte. Entonces, en forma indirecta, usted está pagando la sobrecarga que tiene el Estado de todo esto que se está generando, que fue lo que le hicieron a Perón, al punto tal que Perón, en el 73, cuando asumió el gobierno, lo primero que hizo aprobar fue la ley de prescindibilidad. ley más antipolítica que esa no existe. Y pero tuvo que hacerlo porque había una gran cantidad de personajes que iban a cobrar y nada más. El director, o por lo menos lo obligaba después a ir a laburar. El director de la Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, AFTIC, por la oposición, Miguel Hubergia, presentó un pedido de informe para que se investigue un incremento desmesurado de la planta de empleados de Correos Argentino. Según la denuncia, el Correo incorporó 5.059 trabajadores a su plantel, de acuerdo a los datos que fueron suministrados por Hubergia. Se trata de un aumento de la planta del 30,5%. Cuando pasó de 16.000 empleados, 16.564, en enero, a 21.623 en junio de este año. El incremento notable de la dotación, hay que adicionarle el 50% de alza en las remuneraciones de los asalariados que trabajan para la entidad que conduce Juan Claudio Tristán, titular del Correo Argentino, llamativamente de la Cámpora. En vista de los llamativos cambios en la plantilla, Hubergia solicitó al presidente de AFTIC, Norberto Werner, que se detalle sobre la evolución de los recursos humanos en la empresa estatal, a saber, exigió conocer la cantidad de personal dependiente, directa o indirectamente, del correo, indicando si pertenecen a planta permanente, planta transitoria o contrato. Los periodos de contratación, la partida presupuestaria y correspondiente a los pagos de los trabajadores mencionados, indicando monto y ejecución, cantidad de trabajadores del correo al mes de octubre del 2015. Además, consultó si existe convenio formal con la Dirección Nacional Electoral para habilitar al correo a ser agente de pago de las autoridades de mesa para los comicios electorales provinciales y nacionales del corriente año. Hubergia le dio un plazo de 72 horas al oficialista Werner para dar una respuesta y suministrar la información exigida. Como ven, se toma por asalto la cosa pública y, bueno, las consecuencias después siempre la paga el pueblo. El Estado bobo, inexistente, no existe para darle la protección que el pueblo necesita, para hacerle respetar sus derechos. Y, por supuesto, el abuso permanente y violación de las leyes. Hay uno que se sacó a tal punto que, lo puedo decir yo, pero creo que un ministro de Economía se debe cuidar el vocabulario, como lo puede hacer un presidente, tiene que cuidar su vocabulario, y mire quién lo aconseja. Yo lo puedo hacer, porque yo soy periodista, o intento ser periodista, y puedo decir palabras que están en el idioma castellano. Pero ofender a un candidato a presidente, como lo hace un ministro de Economía, creo que entre pares debe haber un mínimo respeto, porque si no estamos degradando totalmente la política y hacemos de la política un puterío. Aunque ellos están acostumbrados al puterío, lo estamos viendo todos los días. Y eso es la degradación de la política, y por eso estamos como estamos. En un reciente encuentro con vecinos en el marco de la campaña electoral, el ministro de Economía, Axel Kicillof, mantuvo un diálogo con el que fue consultado respecto de la comparación de los sueldos de los presos con el haber de un jubilado. Ese es un video que se viralizó en las redes sociales. Se observa al kirchnerista culpar a Sergio Massa de esa información falsa, al tiempo que lo califica de forro, con el fin de seducir votantes. El forro de Massa miente, dice. Es mentira lo que dicen de la mínima, los presos y los jubilados. Los jubilados que ganan la mínima han sido con los planes nuestros de inclusión jubilatoria. Primera mentira de Kicillof. La mayoría de los jubilados que ganan la mínima son aquellos que en el tiempo no se le cumplieron la movilidad y los rebajaron a la mínima porque en el año 2003, para conocimiento de Kicillof, el 70% de los jubilados estaban por encima de la mínima. Hoy, año 2015, el 80% de los jubilados está en la mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que se fue nivelando hacia abajo. Así que primer mentira de lo que él dice. Uno de cada tres personas en edad de jubilarse no cobraba nada e hicimos un plan para que pudieran cobrar. Un plan para que pudieran cobrar, pero violando las leyes existentes al respecto. Porque la ley 21.441 dice que esas jubilaciones no contributivas y pensiones no contributivas deberán ser a cargo de rentas generales y no del ANSES, porque están pagándole esas jubilaciones con plata que le roban a los otros jubilados. Segunda mentira. En el caso de los presos que cobran, son los que hacen algún trabajo. Si el preso labura, hay algo que cobrar, contextualizó Kicillof, quien señaló que solamente son 60.000 presos que trabajan y que cobran un salario. Casi nada. Violan la ley. Viven de arriba. Paga el pueblo. Y encima hay que pagarle sueldo. El otro laburó 40 años. Se jubiló. No le pagan lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque aportó durante toda su vida de trabajo, le roban el destino, la dignidad, lo que es de él, y encima de eso, dice, son 60.000 nada más. Claro. Y estoy seguro que lo deben estar pagando, no de rentas generales, sino que lo deben estar pagando con dinero del ANSES. Luego lanzó: el forro de Massa miente sobre eso. Es mentira. Ninguno gana la plata en el bolsillo. Se le deposita en una cuenta. ¿Cuál es la diferencia, Kicillof? Depositarla en una cuenta, metérsela en el bolsillo. ¿No es lo mismo? ¿O nos toma por boludos? Si usted me deposita en un banco una cifra determinada, es lo mismo que si me la dieran y yo me la meto en el bolsillo. De eso que cobra, 35% se lo queda a la justicia para la familia de la víctima. Usted está explicando cómo se reparte, pero no está negando de que se le está pagando. Y se le está pagando mucho más de lo que cobra un jubilado, como mínima. Un 20 va para el sistema carcelario, y el resto queda para él cuando salga o para su familia. O sea que no es verdad que el preso gana más que un jubilado. Me cago. ¿Dónde aclaró que no gana más? ¿Qué cifra se le deposita? No la dice. Pero sí le dice forro a Massa. Que en definitiva dijo la verdad, ¿no? En definitiva dijo lo que es cierto, que un preso está ganando más en la, que la mínima de un jubilado. Eso lo puso Clarín en los diarios, lo puso La Nación en los diarios. Pero el gobierno no lo desmintió, ¿eh? Que si no. Y después lo voy a decir en dos palabras, porque dicen que ahora queremos seducir. El forro de Massa nos miente sobre eso. Está mal que lo diga. Está comparando la jubilación de 3 millones de personas con 60.000 tipos, concluyó. ¿Qué carajo tiene que ver la cantidad de la gente que cobra con las diferencias que puede haber entre lo que gana un preso y lo que gana un jubilado? ¿Se da cuenta que nos toman por pelotudos? ¿Qué le parece si descanso un poco mi garganta y escuchamos a los oyentes que también hacen este programa? Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Hola Rubén, habla Guillermo de Flores otra vez. Disculpa que te insista, pero este tema lo conozco muy bien. Hoy salió en el Cronista un artículo explicando la pérdida enorme que tendría el Banco Central si gana Macri por la venta de dólar futuro. Los bancos inversores se llevarían de 70 a 100 mil millones de pesos sin poner un centavo, solo bonos en garantía. Recién en los últimos días, para disimular, se exige un depósito del 20% en efectivo. ¿Cómo puede terminar esto? Si gana Macri y devalúa, renuncia a Manoli, nadie tiene la culpa y la factura la pagamos todos nosotros. Sí, Rubén Macri, espero que se siga mejorando tu señora madre. Y un saludo a Tínola, Roberto de Saavedra. Yo no sabía que Kicillof era tan guapo. ¿No vieron lo que le dijo a Massa? Ahora, yo no lo vi cuando fue a negociar con los fondos buitre, que al juez Griesa le haya dicho algo. Ahí no, ahí le faltaba ir con la mamadera. ¿Y qué querés también? Si Cristina lo tiene como un nene recién nacido. Chao, Rubén. Buenas tardes, señor Giannini. Habla Rosalía de Lanús. Le quiero comentar algo y a la vez hacerle una consulta, si usted me puede contestar, por favor. Anoche escuché en el programa de Intratable al señor Marangoni, que está con Scioli, que dijo que ellos van a pagar el 82% móvil y que van a hacer a partir de enero 600 pesos más. Yo quisiera saber, ¿ese es el 82% móvil? ¿Ese es el importe sobre 82% móvil? ¿Eso es lo que vamos a cobrar? Si realmente es eso, es vergonzoso. Es vergonzoso porque seguimos en la miseria y en la indignación y en la pobreza, porque ese no es un sueldo de un 82%. Quiero saber cómo es el asunto, en qué tope se toma. Discúlpeme, ¿no? Pero yo esto lo expliqué muchísimas veces, con respecto a que el 82% es simplemente una cifra, de un porcentaje. Y expliqué de dónde provenía y expliqué todo. Lo que acá, la garantía constitucional que hay que exigir que se cumpla es la movilidad, porque en el tiempo, al no cumplirse con la movilidad, fueron postergando todos los salarios, los saberes jubilatorios. Y por esa razón todo el mundo está en la mínima. No tiene nada que ver el 82%. Ellos utilizan la palabra del 82 porque está instalada en la sociedad, pero no es el 82%. El 82% de 10 es 8,2. De 100 es 82. De 1000 son 820. Y de 10.000 son 8.200. ¿De cuánto es el 82? ¿De qué? Para hacer 600 pesos puede ser el 82. No sé, calculo que el 82% de 9.000 podría ser 9 por 8, no, ya nos vamos para el diablo. Para hacer 600 pesos de aumento y el 82% de 5.000 y pico, de 6.000. Entonces, y esa no es la base de cálculo, porque hay jubilados que deberían, ajustándole el haber en función de la movilidad, tendría que ser muchísimo más. Acá hay jubilados que le han reajustado el haber y pasaron a ganar de 4.200 a 12.000 pesos. Es según cuándo se jubiló y cuánto ganaba cuando lo jubilaron. Por eso estas preguntas yo les pido que me la hagan no al aire, sino que me la hagan a la oficina. Porque me lleva mucho tiempo explicar lo que ya dije y expliqué muchas veces. Señor Giovannini, señor Macri, muy buenas tardes. Este llamado es para desearle al señor Macri la mejoría de su madre, que tenga suerte y que pronto se ponga bien, y al mismo tiempo para decirle que Aníbal Fernández tendría que estar en cana, porque está ensuciando a toda la gente y difamando a todos, y pedirle a los jubilados, por favor, que no crean en el 82% que dice Scioli, porque el 82% que dice Scioli es sobre 6.000 pesos que tienen de Vital y Móvil, y es aproximadamente unos 500 pesos para cada jubilado, y no creo que tampoco lo vea, así que por favor no crean lo que dice Scioli. Nada más, muchísimas gracias. Sí, buenas noches, señor Joanini. Aquí Aurora de Berazategui. Estoy tejiendo y viendo que llueve y pensando, falta poquito para tener nuevo presidente. Yo no sé que si gana Macri, qué va a hacer Macri, pero es importante sacar la basura que está arriba, ¿no es cierto? Porque si usted en una casa tiene basura, usted no puede ordenar la casa. En cambio, sacando la basura, usted puede ir ordenando mueble por mueble y bueno, y se termina ordenando una casa. Ese es mi pensamiento y creo que así es, ¿no es cierto? Buenas noches, gracias. Sí, buenas noches, Rubén. Soy Alicia de Valvanera. Mire, usted que sabe todo, ¿no? Realmente, pero mucho sabe de los sindicatos también. ¿Qué pasó? Que escuché esta tarde que se quedaron con el sindicato del sur. Hola, Giovannini. Buenas tardes, buenas noches, no sé. Espero que usted esté bien, un poco mejor de la gola. Y cuídese, por favor. Y espero que el tema de Jorge Macri, con su querida madre, que se vaya componiendo todo como debe ser. Oscar Alemán le manda un saludo, juntamente con Lidia Gabriela, mi esposa, y será hasta cualquier momento. Que tenga un buen programa y hasta mañana. Chao. Buenas tardes, ¿cómo está Rubén? Hoy es el tiempo y San Pedro no nos dejó juntar a Alfredo y Tusengó. ¡Qué triste te veo, querida Argentina! Si en vez de tratarte con alguien que entienda, te encajan morfina para que aguantes. Con este tipo de políticos el día de la tradición tiene la letra de más. En el patio las palmeras está lleno de muchachos. No son los borrachos del tablón. Son los que dejó la mama para ocupar los sillones que van a quedar vacíos. ¡Mamma mía, cuánto lío! Y yo pienso en mi trabajo, para poder progresar. Pero ahora se ha callado que yo lo regalo al voto. Quiero ver a todos en el voto. Señor Giannini, buenas noches. Es que le molesta, es Jorge de Parque Patricios, argentino. El señor Macri, que se cree futuro presidente, está alardeando de que va a revisar todo lo que él considera que se hizo entre gallos y medianoche. Él no puede decir eso porque él primero tendría que estar juzgado porque su pasado lo condena. Él es un osado, que algún día tal vez tenga su merecido, que ojalá lleguemos a eso. Anoche, Tiempo Nacional, señor Giannini, un abrazo para el señor Macri, que se mejore su mamita, un abrazo para Espíndola, si llega a venir el ingeniero Castañino, también otro abrazo, y un abrazo para todos los espartanos, José Guillón de Perón Evita, un abrazo grande. Bueno, señor Giannini, hoy estuvo linda la marcha, el tiempo estaba, San Pedro lo acompañó de vuelta, trae un par de gotitas, pero no pasó nada, lo seguimos hasta la muerte. Espero que le haya gustado la botellita de leche para contrarrestar la gripe A o la B esa. Bueno, un abrazo grande, señor Giannini. Viva Perón, viva Evita y lo estamos escuchando firme acá, a la radio. Qué especial para escucharlo. Viva Perón y viva Evita, gracias por todo lo que hace. Arriba los espartanos, ¿eh? Vamos muchachos, no aflojan, hay que seguirlo, señor Giannini. Señor Giannini, hace poco que escucho su programa. Es muy bueno, la verdad. Y me podía repetir del día 9 el hospital, ¿cómo se llama? Por favor, le voy a agradecer mucho. Gracias, Juan de Florencio Varela. Gracias. El tema del tratamiento colónico para hacer el, digamos, la revisación colónica, a ver, para prevenir el cáncer de colon, es el Hospital Rossi, que queda en La Plata. Buenas noches, Giannini. Habla Fernando de Moreno. Muy buena su editorial sobre Monsanto. Todos los alimentos transgénicos producen cáncer. Verduras, papas, etcétera, etcétera. En Francia lo echaron a Monsanto. Y un país africano, que no me acuerdo el nombre, también los echó Polonia. acá lo que hay que hacer es controlar la quinta de los bolivianos, que cuando cultivan la verdura le echan agroquímico. Hay que echarlo a Monsanto. Estamos comiendo basura. Ah, Rubén, yo Cejas de acá de Castelar. Vos sabés que hoy fui hasta la farmacia primero y resulta que había un mundo de gente y llegué ahí por las dudas, fui a ver si encontraba alguno de ustedes ahí en tribunales. Yo llegué 12 y 10, casi 12 y cuarto y no encontré a ninguno. Digo, si alcanzo a alguno, pues no me voy a convidar a tomar un cafecito. Pero no tuve suerte. Es que yo estuve, pero no encontré más a ninguno. Fenómeno, Rubén, que siga bien. Un abrazo, chao. Bueno, la juventud, todavía hay muchos chicos jóvenes que no saben que todo lo que hay ahora es gracias a Perón y a Eva Perón, que antes no, de que vinieran ellos no había nada. Y es medio parecido a Kirchner, porque Kirchner cuando entró estaba todo fundido, había una tristeza, no había trabajo, no había nada. Y ahora no hay trabajo porque los Contreras no quieren darle los derechos a los trabajadores y quieren tenerlos sometidos con los mangos, como va a ser el gobierno de Macri, que son todos una disparada. Y pero que me cumpla con lo que él me prometió y exigir cambios nuevos. Me parece que es una persona buena, espero no equivocarme, pero sí lo que nunca votaría a la gente de Macri. El señor Giovannini, la verdad que lo a veces lo escucho, mi recuerdo para el señor Cuello, que con él aprendí a escuchar y entender un poquito de política. Yo creo que va a ganar Scioli. Y me gustaría, ¿sabe por qué? Porque Macri viene de una esencia media embromada. Yo sumo los votos de Aníbal más lo de Domínguez. A dividirse en dos, capaz que gana. Porque es lo que hay. Si no quiera vivir a Siria, ahí está peor. Amanda y Ituzaingó Sur. ¿Usted propone salir de la brasa y meterse en las llamas? Vamos, sigamos. Habla Zulema de Villa de Voto. Mire, señor Giovannini, yo veo que los jubilados se quejan. Mi suegra, que no le gusta a Cristina ni el kirchnerismo, se pasó viajando todo el año, jubilada con la mínima y pensionada. No paró en el año. Se fue al glaciar Perito Moreno, viene de las cataratas hace una semana, fue a Mendoza. Pero por favor, yo tengo un negocio. En el 2001 estaba en el trueque yo. Yo vendí el Día de la Madre cualquier cantidad. Mi marido tiene una pequeña empresa de marroquinería y nos cansamos de vender. ¿Pero qué es lo que está tan mal? Mi hijo tiene trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está tan mal? Ah, no queremos a Cristina como mi suegra, pero no paró en todo el año de viajar. Bueno, no sé. La verdad, yo me cansé de vender este año para el Día del Padre, de la Madre. Y bueno, si usted tiene suerte y le va bien, la felicito. ¿Qué quiere que le diga? Hay muchos jubilados que no le va tan bien como a su suegra y no le va tan bien como usted. Hay que ver cómo se jubiló su suegra, por ahí ganó un juicio, reajustaron el haber, por ahí ella es jubilada y que se jubiló con una buena jubilación y se le congeló y después ella hizo juicio y ganó. Pueden pasar muchas cosas, señora. Yo tengo jubiladas que han cobrado hasta 400 y 500 mil pesos de retroactivo de lo que le habían robado. Así que mire si pueden viajar ahora. Pero no fue gracias a Cristina. Fue gracias a que alguien les enseñó su derecho y salieron a defenderlo. Porque eso era lo que le estaban robando. Así que señora, discúlpeme, pero lo que usted dijo tiene el valor de sus palabras y nada más. Yo le puedo traer nombre y apellido de cientos de personas que ganando 4.000 se fueron a 12, que ganando 4.200 se fueron a 8, 9, que era la diferencia de lo que le estaban robando. Y son muchos. Entonces, lo que ustedes... ¿Qué se quejan los jubilados? Se quejan de que laburaron toda una vida y un preso gana más que ellos. Nada más que eso. Se quejan de que no se cumple con la Constitución Nacional en los derechos que a ellos los amparan. Entonces, usted podrá odiar a los jubilados que se quejan. Usted me dice que en el 2001 usted estaba con el trueque y qué sé yo. Sí, es cierto. Es cierto, en el 2001 hubo el trueque. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir de por vida con el trueque. Su hijo también puede tener trabajo porque por ahí lo conchavaron del Estado, porque es de la Cámpora. Pero ¿cuántos chicos hay que estudian y trabajan y que no pueden conseguir trabajo? Y que quieren trabajar y no pueden. ¿Y cuántos chicos hay que están empleados en negro y que el gobierno los permite? Porque el INDEC mismo dice que hay un 36% de empleo precario en negro. Entonces, señora, cuando se opina así públicamente, hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta para decir esto es bueno o esto es malo. Yo le digo por qué es malo para los jubilados, porque no se les respetan sus derechos. Y si su suegra tiene la suerte de viajar, ¿y quién le dice que a lo mejor no esté en esos comités que tiene la Cámpora que llevan a los jubilados a pasear como a los perros? Para que se estén quietitos y no reclamen sus derechos. Sí, como siempre, Joanini Gabriel de Santos Lugares. Peronista muerte de Perón, de Vita, de José Ignacio Rucci, de Huercarril y Nelio Mar. También de Hitler. Que se reponga pronto la madre de Jorge y pueda estar haciendo el programa junto con usted. Y bueno, me pondré el dedo, el 22, el dedo en la nariz y votaré el menos malo, Sciori, ya que no quiero otra alternativa, porque lo que está atrás es peor. Un saludo a todo el equipo y un buen fin de semana, buen fin de semana al terminar esta semana. Perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Estas palabras del general Perón me recuerdan el día de hoy. Nosotros conocemos bien nuestros objetivos. Y vamos derechos a ellos, y no estamos con los que tiran de la derecha y los que tiran desde la izquierda, tratando de desviar el camino de nuestra revolución. Por eso hoy están tironeando de la derecha y desde la izquierda, donde el peronismo no tiene un carajo que ver. Y no lo digo yo, lo dijo recién el general Perón. Y el que no me cree, agarre la historia y lea de dónde proviene cada uno. Y ahí se van a dar cuenta qué sabio era Perón cuando hacía sus mensajes. Así que con esto les digo, muchachos, no se gasten en decir hay que votar a este, votar a aquello, porque están los que tiran de la derecha y los que tiran desde la izquierda. Ahí tienen, Perón se los dice. Se los voy a pasar todos los días, hasta el día el día antes de la elección. Esto es lo que yo le llamo pensar y analizar. Revés para Cristina. Ordenan dar a conocer información sobre Otesur. La Cámara, en lo contencioso administrativo federal, confirmó un fallo a favor de la diputada y referente de progresistas, Margarita Stolbizer, y obligó a la Inspección General de Justicia a dar información pública sobre la empresa Otesur, que administra los hoteles de la familia de la Presidente. De esta manera, los jueces de la Sala Cuarta, Marcelo Dufí, Jorge Morán y Rogelio Vicenti, resolvieron a favor de la acción judicial de Stolbizer contra la Inspección General de Justicia por acceso a la información pública. La ex candidata presidencial, cuyas denuncias dieron origen a la causa Otesur, donde se investiga el presunto lavado de dinero en esos hoteles, había presentado un amparo para acceder a datos de la Inspección General de Justicia sobre esa compañía. El amparo en primera instancia había sido concedido por el juez en lo contencioso administrativo federal, Pablo Caicials, que ordenó al Estado Nacional a dar información pública sobre Otesur. En 10 días el gobierno apeló el fallo y ahora la Cámara avaló la resolución, que podría volver a ser cuestionada por el organismo estatal. El juez lo había ordenado a la Inspección General de Justicia, darle a estolvirse en los estados contables presentados por la sociedad mencionada y a facilitar copia de todas las actuaciones que obran en poder del organismo respecto de aquellas en los términos del artículo 8 y 9 y concordante del artículo de los anexos 7 del decreto 1172 del 2003. Por su parte, Stolbizer había denunciado un accionar arbitrario e ilegítimo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que denegó el acceso a la información solicitada. Bueno, parece que se complica todo en la justicia, ¿no? Confirman orden de brindar información sobre la empresa Otesur, que es lo que leímos recién, y tenemos que la justicia legítima, Gil Carbó, salió a buscar el apoyo de los fiscales. La continuidad de la fiscal Alejandra Gil Carbó es por estos días materia de debate. Muchos sectores de la sociedad, además de la oposición, se pronunciaron a favor de que el próximo gobierno pueda contar con un procurador general independiente. Es que la funcionaria ya afirmó que seguirá en su puesto, aun si el oficialismo es derrotado en las elecciones del 22 de noviembre. Si gana Mauricio Macri, trabajaremos en conjunto, le dijo a Infobae estas semanas atrás. En Cambiemos, esperan otra respuesta. La diputada Laura Alonso sugirió que si Gil Carbó no renuncia, impulsarán un juicio político en su contra. Sobran razones, cambia, todo cambia, dijo. Consciente de esa presión, la procuradora busca por estos días respaldo y la semana pasada se mostró con sus pares en la región, en lo que buscó mostrar como una muestra de apoyo, y ahora lanzó una campaña para hacer algo similar fronteras adentro. Hizo circular un documento entre fiscales para que se expresen a favor de su permanencia en el cargo, que es motorizado por la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. En el documento se expresa una profunda preocupación por manifestaciones de distintos actores políticos que en plena campaña electoral ejercen una ilegítima presión sobre la señora Procuradora General de la Nación exigiéndole su renuncia. Esta actitud resulta contraria al Estado de Derecho y a las instituciones de la República, reprochan y subrayan que Gil Carbó fue designada por las mismas exigencias que los miembros de la Corte Suprema de la Nación y su eventual remoción solo puede ser gestionada en base a las mismas causales y procedimientos establecidos para aquellos magistrados, comisión de delitos o mal desempeño. Por lo que consideramos un inaceptable agravio a un poder autónomo como el que se le está originando en este tipo de conductas. En ese sentido, recordaron un reciente documento elaborado por los fiscales generales de Bolivia, Costa Rica, Portugal, Panamá, Cuba, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, y dieron un voto de apoyo a la señora Procuradora de la República Argentina, enfatizando la necesidad de que se observen los mecanismos constitucionales para la designación y permanencia en el cargo de la titular de la Procuraduría General del país hermano. Yo aquí no estoy ni a favor ni en contra de Gil Carbó, pero sí tengo que decirles que aprendí del general Perón, ya que todos hablan de peronismo, yo aprendí del general Perón la no inmiscuirse en los problemas de los países. Nosotros somos un país soberano que no necesitamos consejo de nadie de lo que hay que hacer. Si Gil Carbó cumplió con lo que la ley pone como límite, no creo que porque apoye Cuba, Uruguay, Paraguay, porque creo que nosotros tampoco tenemos derecho a meternos en las decisiones políticas de ellos. Esto es una forma de globalizar y someter a los gobiernos a los arbitrios de las opiniones ajenas de otros países que no tienen que vivir las vicisitudes que vive nuestro pueblo. Quiero hacer esta aclaración porque me da por las pelotas que quieran imponer desde afuera lo que tenemos que nosotros como argentinos debatir si sirve o no sirve para nuestro país. Entre los firmantes se destacan varios miembros de Justicia Legítima, el secretario Jorge Aguad, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Crímenes contra la humanidad que se cometen contra los jubilados, y yo no lo he visto a Watt decir absolutamente nada con respecto a la violación de derechos humanos que se hacen a los jubilados cuando no se les paga lo que corresponde y que mueren sin justicia. Los vocales Javier De Luca, fiscal ante la Cámara de Casación, y Félix Crouse, fiscal de la Oficina de Enlace Legislativo, y los vocales suplentes Alejandro Alagia, el fiscal que dijo que el Código Penal es sexista, racista, clasista, y Daniel Adler, fiscal general de Mar del Plata. También aparecen las rúbricas de la ex secretaria de Seguridad de la Nación y actual fiscal Cristina Caamaño, que reemplazó durante su suspensión a José María Campagnoli, el fiscal Adolfo Villate, quien se peleó con el periodista Jorge Lananta, donde el jury a Campagnoli, y el fiscal antilavado Carlos Gonella, procesado por no investigar a Lázaro Báez. Si bien el mail figuran muchos más nombres, algunos de los fiscales aseguran haber recibido la nota, pero no por ello haber avalado el texto. Con Infobae se comunicó el fiscal Jorge Di Lello y aclaró: ni había visto el correo, me avisaron y lo miré, pero haberlo recibido no significa que yo haya firmado absolutamente nada. Esto significa que hay miedo a perder el conchavo. El Colegio de Abogados impugnó a los dos candidatos del gobierno para la Corte. Ustedes saben que hace unos días Cristina Fernández, la Presidente, retiró el pliego de aquel fracasado candidato que había sido rechazado por prácticamente toda la comunidad, inclusive el Colegio de Abogados y otros que hacen al orden jurídico de la Nación, y había sido seriamente cuestionado por sus pocos antecedentes, salvo una visita al Papa, donde quisieron hacer ver como que tenía el aval del Papa para ser ministro de la Corte. No tenía antecedentes jurídicos y de carrera como para poder aspirar a semejante responsabilidad del Estado. Retiró ese pliego y trajo dos nuevos candidatos. Y el Colegio de Abogados impugnó a los dos candidatos para la Corte. El Colegio de Abogados de Capital Federal impugnó la postulación de Domingo Juan Cecín y Eugenio Carlos Errabairuz. Los dos aspirantes propuestos por el kirchnerismo para ocupar la vacante en la Corte Suprema de Justicia, Edardo Aguad, presidente del Colegio Público de Abogados, le envió al ministro de Justicia, Julio Alac, una nota con los argumentos de la decisión. Errabairuz se desempeña en la actualidad en la nueva Cámara Nacional de Casación. Fue designado allí por impulso de la Presidenta Cristina Kirchner en 2013. Con un alto perfil académico, es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estudió en Alemania, docente de la Universidad de Palermo y la UCES. Tiene al medio ambiente como una de sus especialidades. En 1998 fue premiado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales. Cecín, en tanto, preside el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde fue designado por Ramón Mestre, papá del intendente de la capital provincial, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, está especializado en Derecho Administrativo, enseña en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Austral, y escribió varios libros y publicaciones. Tras conocerse la nómina de los candidatos, la Unión Cívica Radical hizo público su desacuerdo con tales postulaciones. En esa oportunidad, Ernesto Sanz repudió a Cecín y Errabairuz por reemplazar a Eugenio Zaffaroni y a Carlos Fait, quien, pese a haber presentado su renuncia, dejará su cargo a partir del 11 de diciembre, una vez que haya finalizado el mandato presidencial. Como presidente del radicalismo, adelantó que no vamos a acompañar esto. Si hace un año no había legitimación de Cristina Kirchner para presentar candidatos para la Corte, hoy, a 20 días de la elección, menos, afirmó en octubre el titular de la Unión Cívica Radical. En tanto, Alac criticó en su momento la actitud autoritaria y antirrepublicana de la oposición de negarse a tratar el pliego de Roberto Carles para integrar el máximo tribunal, y dijo que la presentación de dos nuevos candidatos responde a la necesidad de garantizar el normal desempeño de la Corte, por lo que había pedido que ese proceso no quedara sometido a los avatares del proceso electoral. Indudablemente no es que quieren eso que dice ALAC, sino que lo que quieren es asegurarse miembro a que sean garantías para ellos en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a ir a algunos mensajes para después continuar con estos noticias del día de hoy. Hola, queridos hermanos peronistas, peronistas, como digo siempre. Hoy cumpliría años Mohamed, coronel Mohamed Ali Zeineldin, que lamentablemente ya no está con nosotros, y que fue preso cuando sacaron a Isabel. Eso recuérdenlo. Viva el coronel Zeineldin, Perón, Eva Perón, San Martín, Belgrano y usted, Joanini, que es un fenómeno. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa es la voluntad. Y esa es la voluntad que pusimos hoy todos los espartanos, acompañando a Rubén Giovannini, pese a la lluvia, estuvimos con él. Y mucha gente que nos vino a acompañar. Esos son los jubilados que queremos, que estén junto a nosotros, todos los jueves. Nos quedan 6 semanas más de marcha. Tenemos que seguir acompañando a Rubén Giovannini, como lo dijo hoy, porque tenemos que sacar esa acción de clase. Muchacho, cocodrilo que se duerme es cartera. Así que, jubilados, a dejar de rascarse el higo y acompañemos a Rubén Giovannini. Chau, chau, José de Glebo. Sí, señor Giovanni, habla Justrich. Es verdad, Alfonsín aceptó la deuda externa. Ahora, a pagar, bueno, ahí nomás, pero si no hubiera hecho eso, hubiera terminado como Allende en Chile. Acuérdese 10 años antes. Entre otras cosas también quiero decirlo, que ustedes también colaboraron, sobre todo el peronismo de vía Senado, y colaboraron a voltearlo, y los paros de Ubaldini, y todo eso. Así que, bueno, no lo digo por usted, pero los sindicatos tienen que pedir una mea culpa hacia el obrero argentino. Acá, por ejemplo, en Morón no quedó una textil, que le hacían paro a Alfonsín, y en la época de Menem miraron para el otro lado, estaba Goyeneche, y usted mismo dijo de Triaca también cómo los vendió. Así que hagan una mea culpa, porque de todo para mí fue el mejor de los 32 años. Lástima que no lo dejaron. Querido Giovannini, yo sabe lo que me pone más triste, es saber que aunque yo voy a votar el blanco, muchos de mis compatriotas también lo van a hacer. No va a cambiar el hecho de que uno de estos dos señores va a gobernar nuestro destino, va a ser presidente. Eso realmente me tiene triste y apagada. No lo dejando. Buenas noches, Macri, Giovannini y toda la mesa y todos mis queridos espartanos. Habla Eva de Temperley. El pueblo que no tiene memoria la pierde, no sirve. Yo cuando era chica, no recuerdo, en 40 y algo, estaba Perón y Farrell y Tamborini y Mosca, cuando yo iba al colegio, y nos cargaban con Tambo, Orín y Mosca. Pero después estuve en el colegio con Luis Farinello, que fue un cura que hasta ahora creo que todavía está por ahí. Un abrazo, vamos a rememorar los tiempos de antes, y viva Perón y Levita y todos los espartanos. Hola, Rubén Maestro Espino, La Tiempo Nacional, audiencia de Héctor de Chivilcoy. Y en esta década infame, como digo siempre, al igual que la menemista, la corrupción no conoce límites. Desde los parásitos de la cámpora, que infectan gravemente las instituciones, hasta las empresas y las corporaciones, como las genocidas Barrigol y Monsanto, que se están llevando prácticamente la montaña y envenenando la tierra a cambio de nada, es decir, a cambio de muerte. Y toda la casta política, todos, sin excepción, toda la línea de Martínez de Hoz, los militares, Alfonsín, esta falsa democracia, Cavallo, Duhalde, los Menem, los Kirchner y la mayoría de la casta política han incrementado, como dice Rubén, la deuda de una manera impresionante. Hola, señor Giovannini. Los felicito con todo mi corazón, porque usted dice todas las verdades. Yo las sé, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si este pueblo es un cobarde? Yo los quiero ver a todos presos, porque nos dejan una patria de... Nacional, Eduardo Ituzaingó, si sobre traiciones se habla, tenemos que recordar que el 11 del 11 a las 11 horas, o sea, de 1918 se firmó el alto del fuego en Compiègne, sonaban las campanas en todas las trincheras parando el combate. En julio del año siguiente, 1919, se firmó el Tratado de Versalles, donde se aceptó una rendición humillante la delegación alemana. ¿Por la traición de quién? ¿De los británicos o franceses? No, de los mariscales y generales carniceros y los políticos y gobernantes asesinos en masa que traicionaron a su patria, a su ejército, a su pueblo. El Kaiser huyó miserablemente el día 6 del 11 al 18 a Holanda. La guerra que tenía que tener un final. Hola, yo llamé hace un ratito, pero vuelvo a llamar. Usted dice que nos robaron, los españoles nos robaron hasta el idioma. Eso fue genocidio, la religión y el idioma. Si empezamos de nuestros antepasados, es complicado el asunto. Yo sé que, nosotros tendríamos que primero echar los españoles, los italianos, los judíos. Yo soy, mi papá, mi mamá negrita, mi papá italiano. Digamos, somos un país muy abierto para todos. Pero hay que echar a los ladrones, porque el uruguayo que robaba una joyería, no sé, estaba en la cárcel, lo mandaron a Uruguay. Hay que a los ladrones, hay que mandarlo a su país. Y vivan los indígenas, que yo los amo. Amanda y Chango Sur. Y precisamente son los más castigados, porque las comunidades del interior del país, en Chaco, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, donde hay comunidades que descienden de esas autóctonos de esta tierra, son los más castigados y los que menos oportunidades se le ha brindado. Por eso yo, cuando hablo de la Argentina y del argentino, es precisamente porque los gringos como yo quizás nos hemos olvidado de que esos también son argentinos y hemos centralizado toda nuestra vida en un pequeño y determinado territorio y nos olvidamos que el interior también existe y que están abandonados a su suerte y que los que gobiernan nunca se preocuparon de hacer de ellos un pueblo con posibilidades. Le agradezco su llamado. Buenas noches, Rubén, y que la madre del compañero Mati se recomponga lo más rápido posible. Y vos daba mucha suerte, te estás quedando sin voz. Hoy te mojaste también. Y un buen abrazo a mi amigo Espíndola, a mejor que debe yo fallecer. Rubén, en la época de Perón, no conocimos que era lo mismo la Corte Suprema. Porque ni se hablaba de la Corte Suprema. Pero con esta Corte Suprema que tenemos ahora, cuando uno de sus miembros tenía prestíbulo, y que no hay justicia, porque lo que está fallando es la justicia ahora. Pero por suerte estamos despertando. Vamos a buscar un cambio, y lo vamos a tener. Y la esperanza nunca hay que perderla. Jorge de Vallecer. Buenas noches, Rubén. Te mando un abrazo, un espartano. Siempre los escucho a ustedes. Dale un saludo a Macri y a toda su familia, que pronto se recupere la mamá. Bueno, hoy escuché un discurso de Kicillof, que lo trató de forro a Massa. Fíjese, usted, ¿a qué bajo está llegando la política? ¿Qué pueden esperar los demás? Porque Massa dijo que un preso gana más que un jubilado, y él dice, ¿cómo? Si hay 3 millones de jubilados, los presos son 60.000, nada más. Quiere decir que aquí hay 3 millones de presos también, para que se pongan a la par. Es una cosa, un ignorante que todavía tiene que estar tomando la testa ese muchacho. No puede estar representando un ministro de esas cosas. Un abrazo grande, Jorge de Devoto. Un saludo acá a Nicolás de Bernal, para Rubén, que también es mi deseo para la mamá de Jorge Macri, que pueda zafar y que eso le redunde a él en una paz y en estar mejor para reincorporarse al programa. Bueno, nos falta poco para sacarnos de encima toda la lacra esta que nos rodea, gane quien gane. Rubén, cuídate mucho vos, te apreciamos mucho acá en la zona sur de Gran Buenos Aires. Estamos con vos, cuídate la salud, que sos sos un héroe para la causa de los jubilados y de los no jubilados, como en mi caso. Te mando un abrazo grande, saludo a todos los oyentes, también a Espínola, y bueno, aguante Argentina, viva Perón, carajo. acá la Argentina necesita gente que trabaje, no a torrantes que van los días 29 a cobrar. Yo el otro día dije, lo pasé por la radio, no es cierto, dejé el mensaje, yo entré en el año 47 de chofer de ambulancia en la asistencia pública y me jubilé en el 83, me tragué la revolución del 55, me tragué el motín de Devoto, me tragué el derrumbe de San Blas, agarré gente que le agarró el tren, teníamos que ir nosotros a recoger los pedazos y todo eso, y eso nadie lo dice nada, ¿entendés? Y estos sinvergüenzas le dan un puesto, nunca laburaron, y no van a laburar nunca, nunca van a trabajar, porque lo único que quieren es semana larga. Buenas noches, Giovannini, el deseo de la mejor curación para la enfermedad de la mamá del señor Macri, así que nuestro buen deseo, queremos escucharlo junto con usted, el programa preferido de todos los jubilados. Para el programa Tiempo Nacional, hoy hablaban que YPF no es un estatal, es una como una sociedad del Estado, por eso no puede dar ¿Pero cómo? ¿Ahora es sociedad del Estado? Entonces, ¿qué carajo tiene que ver el Estado firmando convenios con Chevron? ¿Qué hay que proteger? ¿Quiere que le diga algunas cosas de lo que hay que proteger? Primero, la ley aplicable del convenio en caso de incumplimiento o disputa no es de la Argentina, sino de la que rige New York. Cedimos soberanía. En caso de existir un desacuerdo o un conflicto entre Chevron y la petrolera supuestamente privada, pero que nos vendieron porque tuvimos que pagar nosotros en el SIAD y con bonos, Argentina, usted, yo y todos, con bonos, cuando reclamó la empresa Repsol, Argentina se hizo cargo. Vamos a hablar de la petrolera nacional, no voy a hablar del Estado argentino. La jurisdicción no serían los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Francia. ¿Se da cuenta por qué hay que tapar? Yo tengo ya más o menos las cosas, porque lo he leído oportunamente, en este programa, porque esto fue publicado por el New York Times. Lo que no se publicó, lo que se prohíbe publicar acá, fue publicado en Estados Unidos. ¿Quiere otra? El tercer ítem que niega Galuccio, que ha sido confirmado por fuentes cercanas a ZAPAG y representante de la Asociación de Abogados Ambientalistas, según el sitio profesional, es el siguiente. YPF depositará en sucesivas semanas 100 millones en un banco de Estados Unidos en concepto de escrow, depósito o garantía, para que Chevron pueda eventualmente cobrar de esa cuenta las futuras utilidades del negocio. Pero como si estos puntos no fueran suficientes, también ahora se conoció que a través de la prensa estadounidense una cláusula que levantará más polémica. Un extenso artículo publicado por el New York Times revela que la petrolera estadounidense quedará protegida de las pérdidas financieras que pudiera sufrir ante cambios en los vientos políticos. Y es largo, yo tenía que tener mucho más tiempo para contarles. Pero ya se van a enterar, porque si se van a publicar, esto ya fue publicado y fue tratado en este programa oportunamente hará unos 3 meses atrás, donde dijimos todo lo que se había firmado. Daniel Espídola, que es el operador de acá, me está haciendo con la cabeza que sí, que se recuerda. Así que, si no se publica, yo lo voy a volver a leer. Es una entrega total de soberanía, una infamia, una... Estos vende patria, no se venden ellos porque nadie pagaría nada por lo miserable que son. Ahora voy a entrar en lo internacional, si me queda tiempo, creo que sí puedo llegar. El Estado Islámico amenaza con atacar a Rusia, muy pronto. Al-Ayat Media Center, división mediática en idioma extranjero de Estado Islámico, EI, difundió un video en ruso con consignas que dicen: pronto, muy pronto, la sangre se derramará como un océano, informó la web Sidde. El grupo que controla grandes partes de Siria e Irak había previamente instado a sus seguidores a atacar Rusia y Estados Unidos en venganza por los bombardeos contra sus combatientes en Siria. Yo creo que Estados Unidos no lo van a tocar por una simple y sencilla razón. Estados Unidos es el que abastece a través de Arabia Saudita y en forma indirecta con otros países todo el material bélico que ellos están utilizando en esa zona. Funcionarios de inteligencia de Occidente sospechan que el grupo suní colocó una bomba en un avión de pasajeros ruso que se estrelló en la península egipcia de Sinaí hace 2 semanas. Los militantes del Estado Islámico y del Frente Nusra siguen recibiendo grandes cantidades de armas y municiones, como venimos observando. Desde Rusia se plantea constantemente la cuestión de las fuentes de abastecimiento de los grupos terroristas, ha declarado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, según la agencia RIA Novosti. De acuerdo a numerosos informes, el Estado Islámico y otros grupos islamitas radicales han conseguido acceder a componentes y tecnología de producción de armas químicas, como mínimo en condiciones primitivas, y cada vez las utilizan más en Siria e Irak, sostiene Zaharova. Asimismo, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso señala que se hace algún tiempo el asunto era establecer si los yihadistas empleaban cloro doméstico o industrial. Ahora Rusia dispone de información fiable sobre el hecho de que poseen elementos de guerra química. Los kurdos, combatientes iraquíes kurdos con el apoyo de aviones de combate de la coalición liderada por Estados Unidos, lanzaron una fuerte ofensiva sobre la ciudad de Sinjar, al norte de Irak, con el fin de recuperar este estratégico territorio que se encuentra en poder del Estado Islámico desde agosto del 2014. El Consejo Regional de Seguridad Kurdo informó que cerca de 7.500 combatientes, conocidos como Peshmerga, mantiene fuertes combates apoyados por bombardeos de la Fuerza Aérea Estadounidense y hasta el momento la ofensiva militar ha logrado el bloqueo de una de las vías estratégicas hacia la ciudad de Sinjar, que permitía la comunicación entre la ciudad de Raqqa en Siria y Mosul en Irak, utilizada por el EI para tráfico de bienes, armas y combatientes, informó la cadena de noticias Al Jazeera. Los ataques aéreos han sido importantes para que la operación haya llegado hasta este punto, manifestó el mayor general Seme Busal. El Pentágono. En Estados Unidos, funcionarios del Pentágono están alarmados por el fortalecimiento de Rusia y China e instan a la Casa Blanca, hasta ahora renuente a aplicar una política más dura, a prepararse para una confrontación total con estos estados, afirma Bloomberg Vieb. Tenemos dos grandes potencias. Esto es totalmente diferente a lo que hemos tenido que hacer frente en los últimos 25 años. Recuerden que yo vengo preocupado por este tema y lo vengo señalando desde hace un tiempo haciendo análisis geopolítico sobre la situación de la zona. Lo principal que hemos hecho en los últimos 12 meses, dice este artículo, es organizarnos para el combate y pensar que este problema, señaló recientemente el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Bob Work, en el foro Reagan, dedicado a temas de defensa. Work ha introducido una nueva estrategia de defensa nacional, el llamado tercer contrapeso, con el fin de evitar la confrontación con Rusia y China, afirma Bloomberg, sin detallar el contenido de este contrapeso. La estrategia parte de nuevos métodos de guerra para disuadir a estas dos potencias de un conflicto militar contra Estados Unidos. Observen hasta qué punto se está pensando en un enfrentamiento bélico. El Pentágono exige medidas más activas para contrarrestar las supuestas amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos por parte de Rusia y de China. Pero no tiene libertad para desarrollarlas, ya que la Casa Blanca muestra cautela en estos temas o a menudo actúa demasiado tarde, señala la agencia. El secretario de Defensa, Ashton Carter, es partidario de acciones duras con respecto a Rusia y China. Pero esta postura no la comparten otros altos cargos políticos del país. La semana pasada, Carter anunció que el Pentágono está tomando una serie de medidas para impedir la agresión de Rusia y China. Sin embargo, el Departamento de Defensa a menudo se expresa sobre estos temas en términos más severos que la Casa Blanca y el Departamento de Estado, con lo cual es muy poco probable que el actual gobierno tenga previsto endurecer la política exterior, concluye el autor del artículo. Esto siempre y cuando no haya una actitud donde el diablo meta la cola y comience un enfrentamiento bélico en la zona entre las dos fuerzas, la fuerza de la OTAN, que es Estados Unidos y Europa, y por supuesto Rusia, China, Irán y todos los aliados que han firmado ese compromiso, al igual que Siria, de ese compromiso bélico de asistencia para defenderse o para atacar en caso de guerra. Tenemos uno, fíjate a ver cómo andamos con el horario y pasame lo que puedas. Hola, Giovannini, Carlos, estaba escuchando el comentario tuyo sobre lo que dijo Siló, el sueldo a los precios, de las mínimas de los jubilados, nada que ver. Lo único que hay que queda una sola pregunta por hacer acá. ¿Qué hizo uno y qué hizo el otro para merecer cobrar? ¿Qué hizo uno y qué hizo el otro? ¿Un delincuente cobra por delincuente? ¿Y el jubilado que se rompió el trasero durante 40 años cobra menos que ellos? ¿A dónde se vio eso? ¿De qué habla esta gente? Si es que le puede decir gente. Y el otro bigotudo ese que está en la plaza hablando pavada. Que se deje de joder y se meta. Que vuelva al nicho, decirle a Aníbal Fernández. Volvió al nicho. Muy bien, se nos terminó el tiempo. Le pido disculpas a aquellos que no le hemos podido pasar el mensaje en el día de hoy.